Hola, hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Dale al Play. Programa número 151. Como sujetando el cielo, la lluvia cae, la veo detrás de mi ventana. Héroes y villanos que pertenecen a jugar, manos que escriben sobre piedras como runas. Y bueno, estamos aquí acompañándoos en esta hora de música Creative Commons, de música copyleft. En definitiva, como nosotros decimos, música socializada, música por y para el pueblo. Que se sale de los circuitos comerciales, que son autónomos, que se autogestionan. Bueno, que al final no se deja llevar por el simple hecho del dinero, del crédito. Así que saludamos a todos y a todas allá donde nos estéis escuchando a través de vuestra radio libre favorita. Y empezamos esta horita, como decíamos, de música copyleft. Yo soy Natán y empezamos. Así que vamos a empezar agradeciendo y saludando a las radios libres amigas que remiten este programa, que se hace desde el medio Vinalopó, en Alicante. Así que vamos a pasar a saludar a todos y a todas las que nos escucháis en Radio Activa en Alcoy los lunes a partir de las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Radio Ela Madrid los martes a las 6 de la tarde. Radio Almaina, Granada, los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. Radio Binario, esa radio online en el binario.net, miércoles 7 de la tarde, domingos 12 del mediodía. Radio Mután en Alacant. Son los domingos, los días que nos sintonizan a las 7 de la tarde. Y Radio La Mistelera, que no sabemos cuándo nos emiten, nos pinchan o no nos pinchan, pero bueno, si nos escuchas allí, pues un saludo. Y bueno, también nos gustaría que nos hicierais llegar si nos está escuchando, en qué horario. Pues estaría bien para meterlo en este espacio. Y puedes hacerlo a través de nuestros correos electrónicos para comentarnos cualquier cosa, para enviarnos música de libre descarga, música copyleft. El correo es contactar@dalalplay.org. la página web para enviarnos música es dalalplay.org. Y también estamos en las redes sociales, como no, en Genius Social, que es donde más estamos activos últimamente. Estamos en el nodo de kitter.no/dalalplay. kitter.no/dalalplay. Y luego también estamos en Facebook y Twitter, dalalplay.cc en Twitter, y en Facebook pues puedes buscarnos como Dale al Play Música Libre o no sé realmente, porque llevo un desconecte total de Facebook y no sé realmente, pero bueno, allí está también el perfil. Y también nos podéis escribir por Haber, el antiguo Haber, que ahora es XMPP. Pues por ese cliente de mensajería instantánea también nos podéis hacer llegar pues cualquier comentario, añadiéndonos, somos dalalplay@suchat.org. Y bueno, pues dicho esto, ya vamos a pasar al propio contenido del programa de hoy, en el que, bueno, vamos a tener distintos estilos. No vamos a presentar ningún disco, hoy vamos a tirar un poquito de recordar discos. Bueno, aunque más bien es traer de nuevas, porque no han sonado aquí. Yo creo que, bueno, quizás algunos sí que ha sonado. Kiss Up igual sí que ha sonado. Pero no estoy ahora mismo muy seguro. Y bueno, pues eso, traeremos a esta banda de ska reggae. También nos iremos a Cádiz, pero en esta ocasión nos vamos a ir a Cádiz y no es para escuchar a la Frac. Y bueno, pues tendremos también bastante música, varias cancioncillas de música, de rap, hecho de por aquí, de por la zona de Alicante. Y bueno, pues eso, tirando un poquito de la tierra. Y hoy además algo importante es que vamos a retomar por fin la sección de software libre. Era una de las iniciativas que llevamos a cabo hace ya algún tiempo con el compañero Mikel y que nos apetecía mucho retomar. Y bueno, pues para esta aventura hemos contado con tres compañeros de momento, dos compañeros y una compañera, para ser más exactos. Y bueno, hoy nos va a visitar Mascam. Mascam nos vendrá aquí a Dale al Play a hablar de historias del software libre. Nos contará peculiaridades y bueno, un poco contextualizar qué es el software libre, cómo se da, los cambios que ha ido surgiendo, las iniciativas y demás, pues términos quizá también. Y bueno, pues hoy nos va a dar una breve introducción al software libre, así que bueno, pues es una buena forma de empezar a migrar estas cabecitas, a migrarnos e irnos a sistemas más coherentes, ¿no? Si estás escuchando Dale al Play, si estás sintonizando una radio libre, es obvio porque ya tienes una conciencia política, digamos, ¿no? Entonces, si luego utilizamos máquinas con las cuales luego nos van a controlar, ¿no? Pues bueno, por lo menos tener... vaya, hay algo que ha ido. Bueno, pues vamos a ponérselo por lo menos más difícil si queremos utilizar estas herramientas, ¿no? No se lo vamos a dar todo hecho. Pues bueno, pues vamos a intentar traer esta sección para eso, para que si queremos utilizar la tecnología, por lo menos lo hagamos con conciencia y con ciertos criterios, coherencia, para que bueno, que si nos quieren espiar y demás, pues se lo tengan que currar. Así que nada, pues Lo dicho, vamos a ir, si os parece, con el primer tema del día de hoy, que como decíamos antes, tenemos a Kissap, pues con ello vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema de este trabajo, Keep Skanking, que publicaron en 2012 esta banda de Valencia, que hacen sky reggae muy, bueno, muy melódico y muy tranquilo, pero a la vez un sky, un reggae muy combativo y muy antifascista, como es en este tema que vamos a escuchar, Bada Dem. Aquí tenemos a Kissap. Kissap sub the sheriff every night. Rodaron cabezas, bye bye. Déjame vivir, déjanos en paz. Sabes que con nosotros nunca podrás. Por más amenazas que nos hagas llegar, somos guerreros dispuestos a luchar. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. Para him you say, bada damn, pa' que todos los falsas echen a correr. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. Para him you say, bada damn, pa' que todos los falsas echen a correr. Muchos son los años aguantamos en el fight. Day by day, night after night. Estilo directo pa' que sepa lo que hay. Con reggae music o feel alright. Mucha policía y poca diversión. Y mucho payaso en esta función. A base de control y manipulación. Reprimen al pueblo que busca solución. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. But hear me say, bada damn, pa' que todos los fachas echen a correr. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. But hear me say, bada damn, pa' que todos los fachas echen a correr. Diddy dam dam dam dam. Baila con ragamuffin style, dándole al fascista fuego hasta que caiga. También al político y todas sus vainas. Somos la resistencia aquí en Corrublandia. Acción directa para ponerles freno. El pueblo se ha cansado de vuestros trapicheos. Tráfico de influencia, concesiones a dedo. Político corrupto, no eres más que un fariseo. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. Bada damn, bada damn, pa' que todos los fachas echen a correr. Bada damn, Kissap viene con el rabadaba gun. Bada damn, bada damn, bada damn, pa' que todos los fachas echen a correr. Bueno, pues ahí teníamos a Kissap con este Bada Dem, donde ese carácter ska Hay veces que se tienden ciertos estilos a estereotipar. Hay unas corrientes que los estereotipos al final se basan en una realidad, ¿no? Y bueno, el reggae está muy asociado a movimiento más hippie, digamos, más tranquilo, más paz y amor, ¿no? Digamos. Y bueno, no siempre es así, ¿eh? Hay muchos grupos que hacen un reggae revolucionario, ¿no? Y nos gusta aquí en Dar al Play. Nos gusta la gente que se moja y lo expresa en diferentes estilos. De hecho, el estilo que más combativo, más así, podemos decir, que tradicionalmente ha sido, es el punk. Y el punk realmente no suena muchas veces aquí en Dar al Play. En Dar al Play pues intentamos traer un poquito de todos los estilos, pero los intentamos traer y traemos variedad. De hecho, la semana pasada estuvimos con la gente de la Sorgin Gawa y bueno, pues aprovechamos para traer punk. Y bueno, pues lo dicho, que bueno, que nos mola encontrar propuestas así. De hecho, hay otras propuestas, que hay algunos grupos de por aquí, de la zona de Levante, que bueno, que están haciendo cosillas muy interesantes y que en un principio estaban publicando sus trabajos para su libre descarga, para que la gente pudiera ir y descargárselo bajo licencias Creative Commons, no comercial, y bueno, resulta que no hemos seguido poniéndolos porque repentinamente nos hemos encontrado que ya no dejan la descarga, la han quitado o no la han quitado, pero ya sí que piden un mínimo de dinero por la descarga digital. Y por eso hay grupos que no los vamos a mencionar, pero que hemos dejado de poner en Dar al Play por esos motivos. Para nosotros, la música, por lo menos que ponemos en este espacio, cada uno nos parece muy guay. A todos nos escucha. Yo creo que músicos que incluso a lo mejor están registrados en la RGAE, posiblemente. Pero este programa pues se debe a lo que se debe y apoyar a estos grupos. Y por eso dejamos de difundir algunos grupos que sí que nos gustan mucho, que tienen estilos innovadores, que hacen cosas interesantes, pero que bueno, pues eso, que quizás ven por otro lado el tema de la difusión. De hecho, el copyleft, tristemente, está muy asociado a solo la difusión. Es decir, que un grupo necesita difusión y deja que todo el mundo se lo descargue libremente. Con esa mínima premisa. Y claro, ¿qué pasa? Cuando solo lo tienes en cuenta para eso, lo que suele pasar es que cuando es un grupo que hace cosas muy interesantes, que a la gente le mola mucho, una vez que ya es conocido, pues luego, ya sea porque la ha contratado una discográfica o demás, pues ya empiezan a cambiar. Pues bueno, pues ven que pueden sacar algún dinero por la venta de discos y demás. Totalmente legítimo, aquí no vamos a juzgar, pero sí que es para que veáis, ¿no? Que cuando ponemos música Creative Commons, muchas veces nos pillamos un poco los dedos o creemos en alguna historia que resulta que solo pues pretendían tener más difusión, pero no era una respuesta anticapitalista realmente, que es a lo que vamos, que al final el dinero, creemos que no, pero el dinero sí que cambia los proyectos de lo que sea, ¿no? Y una cosa es cuando tú usas el dinero para, pues, como una herramienta, o lo usas como un fin. Y bueno, pues hecha esta chapa, pues la quería soltar porque esta semana hemos revisado algunos grupetes para poner cosas suyas que nos dejamos en el tintero y nos hemos dado cuenta de que ya no los podemos poner porque ya no cumplen la filosofía de Dar al Play, este programa en la que solo ponemos música copyleft. Así que bueno, pues

mis ideas están claras. Porque la vida son recuerdos, son momentos. La vida es música y personas, no es dinero. La vida es una comida familiar, una tarde de colegas en el bar, con mi gente, con mi música, mi family, pequeños detalles que nos hacen vivir. Por eso soy feliz. Qué poco sabéis de mí, joder. Ay, os queda por aprender. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay quien muere de hambre. Hacia tu felicidad no dependa de su nombre. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay quien muere de hambre. Haz que tu felicidad no dependa de su nombre. Si yo tengo que pagar una hipoteca, este señor me dice que me apriete el cinturón. Yo me la aprieto. A mí me despiden de mi trabajo y el banco me dice que yo le tengo que pagar. ¿Cómo pago si a mí me han despedido? ¿Me lo quieren explicar? ¿Por qué no se pone este señor, el otro, a hablar con el banco y a mí que me lo solucionen? Yo me aprieto, pero ¿y ellos qué me están haciendo? Que den una solución. Oiga usted, si yo me falta que pagar un recibo, a mí me ponen un consejo de guerra. ¿Me entiende? Por no pagar un recibo. Y a todos estos... Bueno, pues estamos aquí de vuelta con esta sintonía que hacía tiempo que no sonaba, que nos recuerda ese Tecnologías para la Comunidad que nos traía Mikel semanalmente. Pero que bueno, repentinamente pues tuvo que dejar la sección. Y bueno, pues la hemos conseguido recuperar gracias a unos compañeros, como decía al principio del programa. Así que volvemos a hablar de software libre y bueno, al menos una vez al mes vendrán a hablarnos de temas relacionados con eso, con el software libre. Hablaremos de historias, de peculiaridades, curiosidades, con Mascam, que lo tenemos hoy con nosotros, y además pues hablaremos de la migración, migrar primero la cabeza para luego migrar las computadoras a software libre, con Jessica de Diario de una Linuxera.com. Y hablaremos también de algo súper desconocido para la mayoría, yo creo, como es la terminal, los comandos, todo eso que corre detrás del ordenador, pero que nosotros no vemos, y que, bueno, el aprendizaje a utilizarla nos ayudará a autogestionar de verdad nuestros sistemas informáticos. Y esto será con la compañía de Radical, de la comunidad del binario.net, que os animamos a que visitéis el binario.net, donde publican diferentes artículos, tutoriales y demás muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar con Mascam, como decía, para hablar de historias del software libre. Buenas, Mascam, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí estábamos un poco presentando lo que será, y ya decimos que una vez al mes por lo menos hablaremos de estos temas. Pero seguramente que en un mes haya más de una intervención, porque sois tres, y bueno, iremos rotando un poquito, pero queríamos empezar por lo fundamental, ¿no? La historia de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, yo voy a intentar resumir en el tiempo que tenemos lo que es la idea y el concepto. Como tú has dicho bien, primero hay que cambiar un poco, hackear un poco las cabezas. Uh-huh. Y pensar de una forma distinta. Entonces, explicar de dónde viene la idea del software libre, cuál es su origen, uh-huh, qué filosofía hay detrás de todo eso. y teniendo claro pues lo que es, para que luego la gente pues ya sepa un poco dónde se mete o dónde no se quiere eso, meter. Eso es. Y bueno, no lo hemos dicho antes, qué mal educado, pero primero nos gustaría que te presentaras un poco, de dónde vienes y demás. Bueno, yo soy, digamos, un aficionado a la informática que lleva en el mundillo este pues desde hace ya más de 16 años, que empecé como todo el mundo con ordenadores muy básicos, con MS-DOS, con Spectrum, MSX. Bueno, así no llega cualquiera, bueno, quiero decir. Pero yo aún así mi autismo real, mi aprendizaje real lo tengo en el año 98 cuando me pasé a Linux completamente sin saber la filosofía que había detrás, solamente quise probarlo como curiosidad porque en aquel entonces estaba empezando a tocar en la universidad. Ajá. Y fue empezar a usar Linux y a ver todo lo que había detrás de filosofía, de ideas, de conceptos. Y a mí fue lo que me cambió y a partir de ahí, bueno, hasta el punto de que aunque yo no soy informático de carrera, realmente soy biólogo, pero llevo 15 años dedicándome a la informática más a nivel profesional. Ajá. Desarrollo, programo, hago webs y también diseño gráfico. Sí. Así que al final... Sí, más la informática y la biología, pues básicamente se me ha quedado como un hobby. Pues sí, la verdad es que el tema de los informáticos además es una cuestión que digamos que no voy a decir que los mejores informáticos, pero una gran cantidad de informáticos realmente no tienen una formación y a lo mejor están mucho mejor preparados que quienes han tenido, pero bueno, eso es tema aparte, ¿no? Sí, eso es otra historia que tendríamos que hablar. Sí, otro programa aparte. Bueno, pues no te voy a robar más tiempo de lo que teníamos para hoy, así que cuéntanos. Bueno, pues la idea de software libre, bueno, para empezar a entender lo que es el software libre, primero hay que entender una cosa que no todo el mundo comprende, que es qué es el código fuente. ¿Qué es el código fuente de un programa? Pues bien, el código fuente de un programa es lo que los humanos tecleamos con nuestros conocimientos mejores o peores de programación y tecleamos en un ordenador, en cualquier programa, un editor de texto, para, digamos, decirle al ordenador qué es lo que queremos hacer. Eso lo grabamos en una serie de ficheros y con eso tenemos un programa, ¿no? Pues eso que realmente los humanos entendemos, porque está escrito realmente en lenguaje humano, que evidentemente necesitas conocer el lenguaje de programación, pero es un lenguaje de programación que pueden entender los humanos una vez que entiendes ese lenguaje. Eso es a lo que llamamos código fuente. Eso se entiende y realmente es lo que digamos tú trabajas y con lo que tú desarrollas. Pero ahora vamos a ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues bien, normalmente lo que se hace es que se pasa a un proceso donde con otro programa eso se transforma en ceros y unos que solamente el ordenador. Normalmente nosotros transformamos ese código humano a un código máquina que se llama, que solamente el ordenador es capaz de entender y que es con el que, digamos, lo que ejecuta el ordenador y entonces lo que nos aparece, pues, lo que llamamos programado. Es como, por poner el ejemplo, se pone mucho, es que nosotros tendríamos, bueno, en la cocina tendríamos una receta donde pondría los ingredientes y las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, si queremos crear un pastel, pues tenemos la receta y tenemos el qué hay que hacer con cada uno de los ingredientes, que si hay que batirlos, que si hay que mezclarlos, que si hay que cocerlos, y luego lo meteríamos todo en el horno y de ahí saldría el pastel. El pastel, digamos, sería el programa, el ejecutable que se llama, que es ese programa que digo yo con un código máquina que solamente entiende el ordenador, que es lo que nosotros ejecutamos cuando le damos al icono o al botón que correspondiente para ejecutar nuestro programa. Vale. O sea, pues dime. Que ya lleva procesos, ¿no? Primero el que entiende lo humano, luego el que entiende la máquina. Sí, exactamente. Uno se puede hacer un pequeño cacao, pero luego no. Es todo ponerse. Sí, lo que pasa es que es muy importante porque lo que hay que tener claro es que si tú tienes el código fuente, digamos la receta, pasarlo a código máquina, o sea, pasarlo por el horno para hacer el pastel, es fácil. Sí. Lo que no es fácil y es muy difícil, prácticamente imposible, porque hay que utilizar técnicas de ingeniería inversa muy complicadas y en la mayoría de los casos ni siquiera es posible. Lo que es, digamos, muy difícil o prácticamente imposible es el proceso contrario. Tú no puedes coger un programa, un ejecutable, y saber, digamos, cómo está escrito qué código interno lleva y exactamente todas las funciones y todas las instrucciones que tiene ese programa. Ajá. Es como eso, es como coger el pastel, pues tú solo viendo el pastel no puedes saber, o te es muy difícil saber el cómo se ha hecho ese pastel. Para eso necesitas la receta original. Ya. Vale. Perfecto. Entonces, esa es la parte más importante que hay que entender un poco para saber de qué va este tema. Sí, una de las cosas, no quiero intervenir mucho, pero una de las cosas es que en Linux, por ejemplo, cuando vienes de Windows, es como que los programas muchas veces te parecen que son portables. No pasas a veces por ese proceso de la instalación que estás acostumbrado en Windows. Y no sé esa diferencia si es real o es que es algún caso concreto de alguna aplicación o como se llame. ¿A qué te refieres? ¿Que no tienes un instalador tipo siguiente? Sí, no sé, que en Windows estoy acostumbrado a instalar un programa que me descargo, ¿no? Un .exe. Uh-huh. Y digamos que en Linux puedes encontrar más una carpeta donde está el programa y lo ejecutas ahí, pero no está en mis programas y cosas así. Sí, bueno, pero es que esos son, como dices, son casos concretos. Ajá, vale. Donde, porque en Linux, ya hablaríamos después, hay distintas formas de instalar un programa. Vale. Donde directamente te pueden dar el programa tipo lo que se te da lo mismo en Windows, ese programita que tú le ejecutas y tienes el instalador. O, como en este caso, una carpeta donde está el código fuente y lo que ejecuta realmente un compilador o un intérprete de ese código fuente. Vale. Esa es la diferencia. Entonces, pero eso depende mucho eso ya sería para otro punto, porque en Linux la forma de instalar no es que sea distinta, es que hay muchas. En Linux te da todas las opciones, desde paquetes ya que están hechos específicamente para instalarse, a paquetes que solamente es el código fuente, que es lo que estamos hablando ahora, y que tú tienes que, digamos, es como si eso, en vez de darte la tarta, yo lo que te doy es la receta y digo, ala, tírale. Sí. Se supone que tú tienes suficiente conocimiento de cocina como para poder hacerte la tarta. Sí. Vale. Sí, te das los ingredientes y tú ya... Y tú te la cocina. Vale, muy bien. Pues cuéntanos, sigue. Adelante. Bueno, entonces... vamos a hablar un poco de historia, ¿no? De dónde viene ¿por qué explico esto del código fuente? Uh-huh. Y es que cuando empezó la informática, evidentemente la informática empezó, bueno, sabemos que empezó en todo el mundo, pero bueno, hay que reconocer que donde más importancia se dio, donde más se desarrolló fue, por supuesto, en Estados Unidos, en Silicon Valley y sitios semejantes, también en universidades de Berkeley y tal, pero digamos la universidad de Estados Unidos, ¿no? Donde más se dio el tema. Pues ahí, efectivamente, el concepto, o sea, digamos, no había usuarios y creadores de software, sino que todo era lo mismo. O sea, digamos, la capacidad de usar una máquina, vosotros pensáis que no había ordenadores personales. Había un ordenador para toda una universidad o para toda una gran facultad. Entonces, la gente tenía que incluso pedir cita y decir, oye, quiero usar ordenador, pues tenías que irte a un sitio, pedir una cita y decir... Pues dentro de la semana que viene usted podrá venir y tendrá 2 horas. Vaya. Para poder usarlo. Pero el tema es que además, digamos que todo el que se supone que trabajaba en una máquina o que usaba un ordenador tenía unos conocimientos bastante avanzados tanto en electrónica como en ingeniería como en programación. Digamos que venía todo de la mano. O sea, no se consideraba como ahora una cosa que se pueda aprender solo, sino que venía con... Tú eras científico y todo eso venía en el paquete. Tú tenías que aprender, saber a manejar esas máquinas, tenías que saber programarlas. Todo eso a lo mejor solamente para hacer tu trabajo científico. Tú igual eras físico o matemático solamente. Uh-huh. Pero el tema de saber la electrónica y el cómo se trabajan esas máquinas y cómo programarlas, tenías que aprenderlo para poder utilizar esas máquinas, para poder hacer tus cálculos, para poder hacer tus experimentos y tu estudio en física, en matemática o en química. Pero lo bueno que tenía es que al ser una comunidad, digamos, al ser una comunidad universitaria, la gente se ayudaba mucho entre sí. Y entonces, pues, pasaban los manuales, se enseñaban. Y cuando, por ejemplo, alguien veía que había alguna forma de mejorar un programa, o sea, o de utilizar mejor la máquina, pues hacía un programa que lo solucionase, porque supongamos que la máquina era lenta para tal proceso, y él conseguía hacer con un programa que la máquina fuese más rápida. Pues eso se hacía y se daba a todo el mundo. Es decir, el software no era una herramienta, no era una finalidad, era una herramienta más. Entonces el software se pasaba, entre la gente y se ayudaba y se compartía como pasa en el mundo científico. Sí, sí, yo, de hecho, sí. Me metí en esto de Linux porque yo estaba en la universidad y para mí era el concepto claro del mundo científico. El mundo científico, pues cuando no están las patentes por en medio, se supone que la gente pues investiga y comparte su descubrimiento, y el otro te dice, ay, pues si lo hace de tal manera, pues podrás mejorarlo. Y entonces se comparten los conocimientos, y al compartir los conocimientos se mejora todo y se va todo mucho más rápido. Es la famosa frase esa de vamos a somos enanos sobre hombros de gigantes. Pero suponiendo que eso, que nosotros tenemos un pequeño conocimiento, pero gracias a que el conocimiento anterior que tenemos es compartido, pues nosotros nos subimos a ese conocimiento y vamos creciendo y vamos mejorando todo. Sí. Es el concepto de software libre. Entonces, lo que esto se estuvo moviendo sobre los años 60 y 70, hasta que ya a finales de los 80 empezaron, digamos, cogió mucho auge, y entonces empezaron los pequeños ya ordenadores personales, aunque seguían siendo monstruos, pero ya eran más personales. Ya se podía tener uno por departamento y cosas así. Pero ya hubo un auge de la industria informática. Y ya en cuanto se metió en la industria informática, ya decidió que había que cobrar por esos programas. Algo que programas que habitualmente nadie cobraba por ellos, y que se compartía el código fuente y que se mejoraban y tal, pues de repente empezó a ponerse serio ese tema, porque ya las empresas, que eran empresas hechas por los mismos que habían sido alumnos y que habían trabajado en esa filosofía. Pero luego habían salido de la universidad, habían montado sus propias empresas de informática, y entonces habían decidido que había que sacar dinero de eso, y por lo tanto pues había que empezar a cobrar por ese software. Había mercado ahí. Ahí está, había mercado. Entonces, pues bueno, uno de ellos, por ejemplo, es Bill Gates. Bill Gates, él se habla de que fue un gran informático. Realmente informática sabía poco, pero bueno, lo poco o lo mucho que sabía fue gracias a que trabajó con máquinas de la Universidad de Harvard que él no pagaba. Yeah. Y luego, cuando él, junto con Paul Allen, creó su intérprete de BASIC, que eso es una cosa también que no sé si la gente sabe, BASIC es un lenguaje que él no creó, pero él creó que ese lenguaje pudiese ejecutar una máquina, ¿no? Un Altair 8000, que por entonces era como un pequeño ordenador, era un ordenador ya personal. Y el tema es que cuando él creó eso, hubo un grupo de personas que, pues como con todo el software, empezó a cogerlo y a trastearlo y tal, y entonces él ya empezó hizo lo que se llamaba la primera carta abierta hacia el grupo de desarrolladores, diciendo que todos que cogiese software y que lo compartiese y que lo tal, que realmente lo que estaban haciendo era robando y que eran parásitos. O sea, ella fue el primer ataque. Oh. Bill Gates hizo el primer ataque directo con una carta abierta hacia la comunidad hacker, por decirlo así, hacia la comunidad de desarrolladores y a la comunidad de gente del mundo académico americano. Que si diciéndoles que si utilizaban software y que si lo estudiaban y que si lo compartían y tal, que lo que estaban haciendo era pues, robar y que eran parásitos de la sociedad. Eso, perdona, ¿eso ya es cuando él ya monta una empresa o...? Sí, sí, eso estamos hablando cuando ya Bill Gates ya tenía Microsoft. Ya tenía Microsoft, ya. Sí. Amigo. De hecho, la carta está... Sí, él ya pone Bill Gates, General Partner, Microsoft. En el año 76 mandó esa carta. El pájaro. Ese ya empezamos ahí. Y bueno, y aquí hay un señor que todavía no he hablado de él, que se llama Richard Stallman, que él le pasó una cosa, porque él, efectivamente, él dice que él creció con esa filosofía, ¿no? De compartir, de los programas se compartían, se estudiaban y todo era, pues eso, aprender y enseñar y valorar el trabajo de los demás. Y pues bueno, él vio como de los 70 a los 80 cómo vio un cambio en su propia universidad cuando ya empezaron a meterse empresas y a imponer su software privado. Entonces él cuenta, hay una especie como anécdota, que no es la única, pero es la más llamativa, que dicen que bueno, que él ya se le fue un poco ya de quicio la cosa cuando simplemente cogieron una empresa donó una impresora a la universidad. Pero el software que tenía esa impresora era de la propia empresa y era privado, era privativo. Y entonces, por ejemplo, la impresora no funcionaba, daba muchos quebraderos de cabeza, no funcionaba bien. Y este hombre pues llamó varias veces a la empresa diciéndole, oiga, ¿me puede usted dar el software, el código fuente del software de esa impresora? Que yo lo arreglo y se lo devuelvo a ustedes sin ningún problema. Que es lo que hemos hecho aquí toda la vida. O sea, llevamos aquí 20 o 30 años haciendo esto, de que si un software no funciona, a mí me lo dan, claro. Yo lo arreglo y se lo devuelvo sin problema. O sea, no quiero sacar dinero de esto, solo quiero que la impresora funcione bien. Sí. Y ya, pues claro, ya la empresa ya por aquel entonces, pues ya empezaron a ser muy... muy recelosas de su software y le dijeron que nanay y que se comía la impresora y que si fallaba, pues nada. Que la tirara y comprara otra. Sí, bueno, cuando hablamos que antes una impresora pues costaba millones de dólares. Ya, ya. O sea, que no se podía tirar. Ya, que te ya. la comías con patata, vamos. Ostras. Y entonces fue ya cuando este señor pues empezó a generar una fundación, la Free Software Foundation, para, digamos, volver a eso, volver a recuperar esa filosofía hacker. Esa filosofía de que la gente, cuando hiciese un software, viese la capacidad, digamos, de eso, de dar el código fuente y que la gente pudiese usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y mejorarlo y redistribuirlo. Y eso es lo que es el software libre. Software libre es todo software que se fundamenta en esa filosofía, en la filosofía de que tú, cuando haces un software, permites que la gente pueda ver tu código fuente, pueda estudiarlo, pueda mejorarlo y pueda redistribuirlo. Sí, sí. Incluso a diferencia de las licencias, bueno, las licencias Creative Commons puede haber algo parecido, pero pueden ser mucho más restrictivas. Luego, el software libre, pero eso no quita que puedan haber empresas, que se pueden lucrar y todo eso, ¿no? No, a ver, lo que yo quiero comentar es que el software libre no dice que no te lucres. Eso es. Es muy distinto. O sea, tú te puedes lucrar. Y de hecho, sí que te lo digo ahora, lo tenía un poco más para adelante, pero me da igual. Libre y gratis no es lo mismo. Uh-huh. O sea, hay software, en general, por lo general, el software libre, como estamos hablando, es una herramienta. No se concibe como un objeto de para eso, con lo que es el software privativo, que se considera que Microsoft tiene Windows y él quiere vivir de Windows. No, aquí las empresas que desarrollan software libre, no, o sea, hay empresas, hay voluntarios, hay científicos, hay gente de la universidad, hay voluntarios, pero bueno, también hay empresas que desarrollan software libre. Pero ese software que desarrollan lo consideran más bien un servicio que dan extra y que luego ellos cobran por otros temas. Por ejemplo, WordPress es una empresa y te facilita un software para creación de blog completamente gratuito, y ellos además ganan por otro lado. El software, digamos, es un servicio más que ellos dan. Por eso hay que diferenciar pero sí hay empresas que tienen software libre y que sí cobran por él. Y hay otras empresas que te dan software gratuito, pero no es libre. Sí, totalmente. Lo importante siempre es que tú puedas acceder al código fuente del programa y que puedas, te lo voy a resumir con lo que se llama las cuatro libertades, ¿no? Un software libre tiene que permitir cuatro libertades. La libertad cero, que es ejecutar el programa con cualquier propósito, da igual el que sea. Libertad 1, que es estudiar y modificar el programa, para el cual es necesario tener acceso al código fuente. Libertad 2, que es copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera. Es decir, es la redistribución libre de ese software. La libertad 3, mejorar el programa y publicar las mejoras. Bien, aquí esto para mí es lo importante. Mucha gente se cree que cuando uno crea software libre, que digamos que lo pierde, ¿no? Que como diciendo, oye, yo he hecho un trabajo y eso se pierde. Pues no, precisamente tú, lo que no pierdes es la licencia de autor. Es decir, tú, cuando tú desarrollas software libre, lo que está claro es que tú eres el autor. Y tienes ahí puedes tener un copyright fuerte de que el software es tuyo. Ahora, también cada persona, como tú das el código fuente y la gente puede modificar y mejorar ese software, cada mejora, la persona que ha mejorado publica y además también tiene la autoría de su mejora. Lo bueno del software libre es que te obliga a publicar. Es decir, no es que yo dejo el software libre, hay gente que me mejora el software, entonces yo lo cojo, lo cierro y lo vendo. No, todo tiene que ser publicable. Es lo que se llama que tiene una especie como de efecto viral, ¿no? Viral en el sentido de que yo creo un software, la autoría es mía, pero la gente que me lo va mejorando se mantiene en su autoría, se sabe tal, o sea, yo he hecho tal software, fulanito me ha mejorado esto, el menganito me ha mejorado esto. Y todas las mejoras se tienen que ir publicando para que la gente se vaya, digamos, beneficiando tanto del software original como de todas las mejoras que se han hecho. Y bueno, Mascam, brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo y yo creo que vas a la mitad o... Poco tiempo tenemos para la sección, la verdad, pero es una pena, pero bueno. Bueno, yo por mí, lo más que puedo contar, o sea, es que Lo que sí tiene que tener claro la gente, yo termino ya, que el software es mucho más importante de lo que la gente se cree, ya que tanto Internet como la informática tal como la conocemos no podrían existir sin Internet, o sea, sin el software libre, perdón. Porque, por un lado, muchísimos ordenadores, ordenadores de gobierno, de bancos, ordenadores de seguridad, ordenadores científicos, por supuesto Google, Facebook, WhatsApp y todos los grandes del mundo, todos funcionan con software libre. ¿Vale? Eso. Pero ya no solo eso, sino que la base de Internet usa protocolos que son software libre, los protocolos de intercambio de datos dentro de los ordenadores, los protocolos de envío de correos, los chats, los protocolos de compartición de archivos como los P2P, todo eso es software libre. Es decir, tú puedes estar usando Windows, que es un software privativo, pero tú estás usando realmente... está sobre una, digamos, un colchón de gran cantidad de software libre, desde las redes, los protocolos, los servidores, que todo eso usa software libre. Ya, pero si no existía software libre, todo eso no funcionaría. Sí, sí, sí. De hecho, también hay las críticas que se les echan a Microsoft, que dicen que roban código y que, claro, como luego lo hermetizan y nadie puede saber lo que hay corriendo ahí, que bueno, como que se apoderan de software que no les pertenece. No sé si esos son bulos, son cosas que tienen algo de cierto. Como tú dices, no hay forma de demostrarlo, porque como no tenemos acceso al código de Windows, pues no lo sabemos. Efectivamente, pero podría estar, se podría dar el caso, ¿no? De que hombre, esté apropiándose. Hay una cosa clara, ¿eh? Algún día podrías hacer un programa especial solamente de Microsoft, de las cosas que ha hecho. Sí, ¿no? Porque ha hecho muchas cosas para romper el mercado en favor suyo y muchas trampas. Ajá. Pero bueno, yo también te digo que ahora, afortunadamente, a día de hoy, Microsoft es una de las de las empresas que participan en el desarrollo del código fuente, o sea, del código del kernel de Linux. Sí. ¿Sí? Vaya. Sí, y aparte, bastante asiduamente, o sea, con bastante, digamos, tiene bastante actividad dentro del desarrollo de Linux. Por eso yo imagino que lo que desarrollen también lo meterán en el suyo. Ya, entiendo. Bueno, pues no sé, me había dejado por aquí una canción que ya nos quedamos sin tiempo. Tiene 2 minutos, no, tú dirás. Pues no, aquí ya el tiempo nos quedan 2 minutitos como mucho. Y si te parece, ponemos esta canción que nos has traído. Y vale. Bueno, pues nos dejamos los temas que se nos han quedado pendientes para el próximo programa. Y sí, listo, sí, sí. Pero yo creo que para abrir boca ha estado bien, nos has explicado un poquito la historia y demás, que está bien, y nos has dicho, pues eso, las libertades, que es algo fundamental para entender el software libre. Y bueno, pues vamos con este tema para terminar, ¿te parece? Venga. Pues nada, cuéntanos. No, el tema está muy bien, o sea, como parece que no, pero estamos en época navideña, es un villancico, el villancico linusero. Ajá. Y bueno, yo el otro día pasé por el Corte Inglés y están puestos todos los adornos, o sea que yo ya me considero Navidad. Y bueno, lo que me gusta es que resume muchas de las cosas que vamos a hablar o que vais a hablar tú con otros colaboradores, tanto con Jessica como Radica, en los siguientes programas. Todo, digamos, resume muy bien todo el mundillo del software libre y de todo esto. Bueno, pues vamos a escucharlo. Lo tenéis ahí de fondo y con él nos despedimos, con este villancico linuxero que nos ha traído Mascan en esta sección de software libre, donde nos cuenta, pues eso, historias referentes al software libre. Pues nada, desde aquí un saludo Mascan y a toda la audiencia, y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Para escoger SH o Bash, X o comandos, que me vuelvo loco tecleando tanto. La distro que pruebo ahora, ring ring, es una rara que hay que compilar. Se llama Gentoo y voy a ser un crack. Solo pa' frikis con tiempo. Lo que hago con Linux es sin más. Lo que hago con Windows, lo que hago con Mac. No uso antivirus, no puedo jugar. Me cago en los fabricantes que no hacen drivers, que los hacen malos. La comunidad se los está currando. Que le den al Windows, que le den al Mac, que yo uso Linux y me va genial.